Buenas tardes y sean bienvenidos al 99.3 de la FM en la tarde de hoy. A partir de este mismo momento abrimos teléfono, el 1047 será el teléfono de esta radio municipal de Bailén, que va a estar a vuestra disposición para cualquier comentario que queráis hacer durante el programa, cualquier comentario que queráis hacer bien referente al programa con nuestros invitados que tenemos aquí en la tarde de hoy. Muchos me preguntaban el porqué de hacer un tipo de programa enfocado a las peñas. Pues bien, es muy sencillo. Las peñas de fútbol que se encuentran afincadas en Bailén forman parte de la historia ya no solo deportiva, sino cultural de nuestro pueblo. Son muchos los años que han pasado por algunas de ellas y muchas las situaciones que les ha tocado vivir. Cada peña guarda un tesoro que se ha ido fraguando con el tiempo, a costa de sudor, trabajo y sacrificio, de muchos que quizá ya no se encuentran con nosotros. Por eso mismo, y como agradecimiento a los que están como a los que no están, nace hoy aquí Nuestras Peñas, un programa cuyo funcionamiento será el de la visita semanal de una de las peñas de nuestra ciudad. Por aquí pasará un total de 6 peñas a lo largo de este mes y medio: la peña barcelonista, la peña madridista bailenense, peña bética bailenense, peña del Real Madrid y peña del Atlético Madrid, todas ellas acompañadas por miembros de su junta directiva. Además, en el último programa contaremos con la presencia de todos los presidentes de cada una de ellas y la visita de nuestro concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Bailén, el señor don Miguel Sánchez. Como decía, cada semana hablaremos de cada peña, su historia, fundadores, viajes y anécdotas, un sinfín de sorpresas que se irán desvelando conforme vaya transcurriendo cada programa. Quédense con nosotros, porque sin duda van a pasar un rato muy entrañable y conociendo mucho sobre las peñas. Concretamente, la peña que hoy nos visita es una peña mítica y muy querida en Bailén. Una peña que es el ejemplo de lo que decíamos al principio: sudor, trabajo y sacrificio. Es para mí un honor y un privilegio poder contar en este primer programa con la Peña Athletic Club de Bailén y miembro de su junta directiva, que a continuación voy a pasar a presentarle como presidente mi buen amigo Francisco Mañas Pastor. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pedro. También está el secretario Felipe Olivares Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. También tenemos a uno de sus vocales, Francisco Porras Ruz. Buenas tardes, Pedro. Y también tenemos otro vocal, que es Ramón Rodríguez Merino, otro vocal de la Peña Atlético de Bilbao de Bailén. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con vuestro permiso, y si me lo permitís, antes de profundizar con el programa, me gustaría que hablásemos con una persona que para mí es muy importante desde que yo comencé a dedicarme a este mundillo de información deportiva, hace ya algunos años, mediante prensa escrita, y además ha sido uno de los culpables que hoy día yo ponga bajo imagen al mundo de la información deportiva aquí en Bailén. Me refiero a mi buen amigo y maestro don Rafael Moa Camacho, uno de los mejores, por no decir el mejor informador deportivo que ha dado Bailén a lo largo de estos años. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, amigo Rafael. En primer lugar, quiero felicitarte por esta iniciativa que has tenido en dedicarle a las peñas deportivas de Bailén un espacio en la radio. Por fin un medio de comunicación ha tenido esta feliz idea. Es bueno que se hable de las peñas, de sus proyectos, de sus inquietudes, que son muchas. En definitiva, creo que esta emisión que inicia hoy te va a dar mucha alegría y al mismo tiempo las peñas, que es lo que se pretende, saldrán fortalecidas con este programa informativo. Por ello te vuelvo a felicitar, Pedro. Llevas poco tiempo en la radio, pero me estoy dando cuenta que ya eres todo un veterano en la información. Felicidades y sigue la línea que lleva, que a buen seguro llegará lejos como informador deportivo. Como no podía ser de otra manera, hoy tienes a la primera peña. En el año 1991, cuando cumplía la Peña Athletic Club de Bilbao los 25 aniversarios de su fundación, recogía en un programa extraordinario que editaron los miembros de la peña los logros conseguidos por esta emblemática entidad, destacando en titulares como la mejor de todas. Por ello te doy, Pedro, mi más cordial enhorabuena, y cómo no, al presidente y a la Junta Directiva de la Peña Athletic Club de Bilbao, que los tiene ahí en los estudios de Radio Municipal de Bailén en directo. Felicitarlos a todos ellos y animarles para que siga trabajando por su peña, que a buen seguro conseguirá grandes logros a lo largo de los próximos años. Enhorabuena, Pedro, de nuevo, y felicidades. Muchas gracias, amigo Rafael. Yo quería que el primer programa fuera apadrinado por una persona que fuera, bueno, pues respetable en Bailén dentro del mundo deportivo, y yo pienso que, y creo, y estoy seguro que no me he equivocado fijándome en ti, Rafael. Muchas gracias, Pedro, te lo parece. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias por intervenir, que aquí tienes a miembros de la Peña Athletic Club de Bailén, por si quieres dedicarle unas palabras. Pues sí, y aunque ya se le he dedicado al presidente y a su junta directiva, animarlo para que siga trabajando por esta peña, que puede estar orgulloso de esa peña que han formalizado gracias a su trabajo, al tesón y a la ilusión que pusieron desde el primer día, y por eso ha recogido a sus frutos y nos ha ofrecido pues la visita de numerosos deportistas a nivel nacional. Y como no podía ser de otra forma, y no nos podemos olvidar jamás, en aquel Congreso Nacional de España que se celebró en Bailén, quiero recordar, sobre los años 72-73, que fueron una noticia informativamente hablando muy importante a nivel nacional, y por eso lleva actualmente todos esos congresos nacionales a todos los lugares de España. Por ello le animo al amigo Maña, a toda su junta directiva, y desearle toda la suerte del mundo en beneficio de su peña. Muchas gracias, Rafael. Gracias a vosotros, Paco. A ti por esas palabras de ánimo y apoyo que nos brinda aquí a través de los micrófonos, aquí para el pueblo de Bailén. Como siempre, ya sabes que ante todo es el estandarte del nombre de nuestro pueblo, Bailén, que siempre llevamos por delante. Y bueno, ya te digo, muchísimas gracias por esas palabras de apoyo y de ánimo que nos da. A vosotros, Paco, y os quedáis ya con un gran profesional de la información deportiva como es el amigo Pedro Soria. Bueno, Rafael, te agradezco esas palabras. Un abrazo, Pedro. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Vale, hasta luego, Pedro. Bueno, pues ya sí vamos a entrar en materia. Recordamos el teléfono 67 10 47, para cualquier oyente que quiera intervenir en el programa de hoy. Lógicamente tienen los micrófonos abiertos. Bueno, Paco, ya ha llegado el día que planeábamos hace un mes y pico para hacer este programa dedicado a las peñas. Un programa que, bueno, que espero que sea del agrado de todos y que salga bien, porque hemos puesto, como suele decir, toda la carne en el asador. Pues sí, la verdad es que sí, que llevamos ya un tiempo trabajando en esto, llamadas, para allá y para allá, buscando datos, en fin, que la verdad es que sí, se ha puesto mucho cariño, toda la carne en el asador para este programa, y la verdad, porque espero que salga bien a todas las peñas que vamos a participar en esto, y la verdad es que es una iniciativa muy bonita la que has tenido por tu parte. Yo diría que, gracias a Pedro, estamos aquí porque ya de ahí surgió la idea. Si no, no hubiésemos estado aquí ni la peña nuestra ni las otras que van a venir. Bueno, pues ya sí vamos a entrar en materia, ¿eh? Vamos a hablar de la peña, ¿no? De la peña sí, pero sí me gustaría, Paco, antes de que comenzáramos con meternos en profundidad, bueno, que hablara un poco de lo que es el club, ¿no? El club en sí, el Club Athletic Bilbao. Para que todo el mundo conozca, bueno, aunque lo conocemos, pero es un club muy respetable. Y sí me gustaría, Paco, que estas palabras fueran el honor para ti. Bueno, pues sí. Por cierto, no sé si lo sabrás, pero esta sintonía se llama Zarra, y yo creo que es una mejor sintonía para poder hablar del Athletic Bilbao. Pues sí, la verdad es que sí, al empezar a sentirla me he emocionado porque ya me había sonado a mí de, me había sonado de algo ya esa música. Muy bien, pues amigos, voy a intentar resumir un poquito, hacer una breve reseña histórica de lo que es el Athletic Club. Se entienda un poco lo que es su tradición, una tradición que bueno, que está muy despegada de lo que es, digamos, el tema político, lo que mucha gente pues quizás mezclamos porque no sabemos los inicios reales de lo que fue el Athletic Club. Y bueno, quiero deciros que en el año 1894 el fútbol llegaba a través de los ingleses, a través de la ría de Bilbao. Y bueno, los ingleses echaban unos partidillos, empezaban a enseñar las reglas a la gente allí de Bilbao, a la gente joven, las reglas de lo que es ese deporte, este deporte rey de hoy en nuestros días. Y allí se formó un equipillo de un gimnasio. Ahí lo formaban solamente vascos. Y bueno, siempre perdían las partidas contra los ingleses. Estaba claro, ellos eran los que habían inventado ese deporte. Y bueno, siempre ganaban, ¿no? Ahí venían unos piques, unas revanchas. Y ya le digo, estamos hablando del año 1894. Teniendo en cuenta que el Athletic Club se fundó en el 1898, o sea, 4 años después de eso. Este club fue fundado por aficionados a un gimnasio de nombre Jamaico. El primer presidente de este club fue don Luis Márquez. Por entonces el equipo vestía de blanco. Y por ese entonces había otro equipo también, Bilbao, que se fundó en el año 1900. El equipo se llamaba Bilbao Fútbol Club. Es el que formaban los ingleses con algunos vascos. Y entonces, pues bueno, fue a finales de 1901 cuando estos dos equipos se unieron. Se unieron y con la cosa de poder participar en el torneo de la coronación de Alfonso XIII, la primera copa, digamos la primera copa del rey. El Athletic se presentó con el nombre de Vizcaya. Es por lo que no se nos reconoce esa primera copa que ganó. Ellos fueron campeones. No se les reconoce porque iba con el nombre de Vizcaya y por eso no se le da al Athletic Club. Bueno, de aquí pues pasamos a que después de ser campeón en el año 1903, el Bilbao, con sus socios, se venía abajo, desaparecía ese club. A lo que tuvo la iniciativa el Athletic Club, o sea, este grupo de amigos del gimnasio Jamaico, de que se uniesen a ellos los socios que estaban en el Bilbao. Y bueno, ¿qué pasó? Pusieron como condición de que el club se debía de llamar Athletic Club y que no habría extranjeros, bueno, por decirlo mejor, o sea, ni ingleses dentro de ellos, sino que todos fueran vascos, a los que los socios del Bilbao accedieron. Encantado. Entonces se unieron los dos socios, se incrementó ese capital, esa masa social, y pues ahí ya se empezó a competir en los diferentes ya torneos, que por entonces ni liga ni vamos así ni Copa Reyes, eran unos torneos entre 4 o 5 equipos de España, Real Madrid, en fin. Y bueno, llega también el momento de que en el 1903 también nace lo que es el Athletic, cosa curiosa, el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid era un club verdaderamente fundado por estudiantes vascos que había en Madrid. De ahí que esa camisola sea, pues, digamos, igual a la del Athletic, incluso ese escudo es también un poco a lo que era el Athletic en sus primeros años. Y bueno, ahí en esos primeros años, cuando se enfrentaban entre ellos, no se podían enfrentar oficialmente, y los socios de ambos clubes tenían los mismos derechos, los dos mismos clubes. Lo llevaba prácticamente lo que era el Athletic. Ya llegó una temporada, una época en que empezaron a haber discrepancias y estas cosas, y el Athletic de Madrid pues terminó por desunirse del Athletic. Por decir lo que hemos estado, solemos decir nosotros, los bilbaínos, solemos decir la sucursal. Empezó ya a ser a ellos por su propia cuenta. Y bueno, también tengo que decir que la primera vez que el Athletic, como había dicho, jugaba con camiseta blanca, la primera vez que el Athletic jugó con la actual camiseta roja y blanca fue el día 21 de agosto de 1913, en un partido frente al Racing, no, perdón, 1910, en el 1910, en enero de 1910, en un partido contra el Sporting, es cuando empezó a usarse esa primera equipación rojiblanca. Curioso, un dato curioso, y fue precisamente contra el Sporting, allá contra los que el Atlético siguió el pase de la Copa del Rey. Exactamente. Coincidencia de la vida, ¿eh? Sí, señor. Y bueno, siguiendo, pues, el estadio de San Mamés también fue un poco, en una data también del año 1913, más concretamente el 21 de agosto, cuando se terminaron las obras de San Mamés, de lo que es hoy en día la Catedral del Fútbol Español. Son ya casi unos 25 años, un chispa más o menos lo que tiene de vida, de existencia. El partido inaugural, ahí sí fue contra el Racing de Irún, y terminó con un resultado de 1-1. También decir que la primera liga que se disputó fue la temporada 28-29 de la liga. En esa primera liga el Atlético quedó tercero, y el primer doblete de liga y de copa se consigue la temporada 29-30, o sea, la temporada después, campeones de liga y de copa. Y el último doblete que hemos tenido en el año 83-84, más reciente, ya ha llovido también desde que no hemos conseguido algo. En fin, ahora estamos un poquillo en ello. En el año 32 la copa la consigue el Atleti en propiedad. ¿Por qué? Porque había ganado tres torneos consecutivos seguidos de la Copa Rey. Y en 1977 quedó subcampeón de la Copa de la UEFA, que es uno de los mayores logros que ha tenido, digamos, el club a nivel europeo. Uh-huh. Y esa misma temporada, pues también quedó subcampeón de la Copa Rey, lo que fue la primera Copa Rey después de la dictadura, de la mano de inolvidable también Cordo Aguirre. Bueno, pues vamos a empezar con la sorpresa, ¿no? Este programa dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para intentar acercarnos mucho al club. Y bueno, y la magia de la radio, ¿no? Bueno, pues nos va a transportar hasta Bilbao, aunque, bueno, en esta ocasión hasta Madrid, porque con el invitado que vamos a hablar está en Madrid. Y no es otro que el señor don Fernando García Macua, presidente del Atleti de Bilbao. Muy buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Hola, muy buenas noches. Es para nosotros un honor y un placer poder compartir con usted unos minutos aquí en la Radio Municipal de Bailén y rodeado, bueno, pues de algunos de los más fieles seguidores que tiene el Bilbao, en esta ocasión aquí en Bailén. Bueno, pues para mí la verdad es que es un auténtico, habéis hablado vosotros de placer y honor, y para mí es más el poder estar compartiendo con vosotros y con, desde luego, todos los amigos de la Peña de Bailén este momento, porque la verdad es que nos gratifica muchísimo al Atleti. Una de las cosas que le engrandece es efectivamente la cantidad de seguidores que tiene en toda España y en Andalucía especialmente, que tenemos más de 45 peñas. Pues la verdad es que estamos muy muy orgullosos y nos satisface mucho que nos sigáis desde tan lejos, pero desde tan cerca también en el corazón. Bueno, ante todo, aunque ya antes cuando hemos mantenido la conversación privado ya se lo había dicho, pero ahora sí públicamente, felicidades por ese pase de la eliminatoria de la Copa del Rey ayer sobre el Sporting. Bueno, la verdad es que ayer fue un, y hoy con Paco, él me ha mandado un mensaje muy simpático de parte de la peña, que le agradezco muchísimo, y que he trasladado a todo el club. La verdad es que ayer fue un día importante para nosotros, porque efectivamente fue un partido muy muy disputado con un equipo del Sporting con el que tenemos pues también rivalidad, pero muy buena relación, como quiere tener el Atleti con todos los clubs de toda España, y la verdad es que fue un partido y unos momentos emocionantes y engrandecedores. Y yo sé que, bueno, yo muchas veces me alegro de esos triunfos del Atleti. Cada vez queremos recuperar más lo que ha sido nuestra tradición por todos los seguidores que tenemos en toda España, que sabemos que se llevan grandísimas alegrías en sitios muy dispares y muy lejanos de nuestra geografía, pero que nosotros, la verdad es que nos hace estar muy orgullosos de lo que representamos. Fernando, buenas tardes. Soy Paco. Muy buenas, Paco, ¿qué tal estás? Pues nada, estamos bien. Sí, ¿no? Sí, o sí. Mejor que ayer a estas horas, ¿no? Que estábamos todavía pasando las... Sí, allá hasta ahora tenía yo el corazón prácticamente en la boca, la verdad, se me salía. Por eso, yo también, que estuve en Gijón y la verdad es que lo pasamos regular, como te he dicho. Sí, regular, bueno, al sufrimiento estamos ya también acostumbrados, la verdad, en fin. Por eso esta alegría, estas cosas las saboreamos tanto. Esto también es así, efectivamente, tienes razón. Sí, que quería aprovechar esta conversación en directo, ¿no? Pues precisamente allá te lo envié por mensaje, pero también quiero hacerte llegar a través de las ondas, llegar mi más sincera felicitación y que tengamos paciencia, que poquito a poquito con este equipo vamos a llegar harto con estos chavales, intentar no venderles y hacer un bloque bueno, que nos dé alegría. Yo estoy seguro, y además tenéis un embajador sensacional, los andaluces en Bilbao en este momento, que es Joaquín Caparrós, que es un hombre, lo sabéis perfectamente, de trabajo, de entrega, de sacrificio, y que ha sabido transmitir esos valores a nuestro equipo, pero también interiorizar lo que es la que ha sido la esencia del Atleti siempre, ¿no? Que es esa, no es otra, es la de contar con los recursos propios, trabajarlos y esforzarse al máximo, explotarlo hasta el final. Y bueno, Joaquín, la verdad es que es un hombre que ha de alguna manera interiorizado lo que es la personalidad del Atleti con la máxima o hasta la máxima expresión, y estamos absolutamente orgullosos de contar con él en este momento, y su equipo de colaboradores, muchos de ellos también de vuestra tierra, pues con nosotros en este momento. La verdad es que esperamos y confiamos muchísimo en él. Pues a ver si hay suerte. Y bueno, te paso también con un compañero también de la directiva. Muchas gracias, Fernando. Venga, perfectamente. Venga, Paco. Venga, un abrazo. Venga, igualmente. Buenas tardes, Fernando. Bueno, buenas tardes. Soy Felipe Olivares, el secretario de la Peña. Estupendo, dime. Yo quería hacerle una sugerencia, más que una sugerencia, yo diría un favor. Pedirle un favor. Y es lo que le ha comentado Paco, que tenemos una jornada buena de jugadores ahora. No hace falta que le diga Iraola, Susaeta, Llorente, etcétera. Y usted debería de hacer todo lo que pudiese o todo lo que esté en su mano para amarrarlo en el Atleti, y bueno, que no vengan los clubes, que ya sabemos, con sus poderosos talonarios, y se los lleven. Voy a decir una cosa, tener un poco de paciencia, porque posiblemente en las próximas semanas vais a tener noticias en relación con esos jugadores que me dices, y noticias que a toda la gente que somos y sentimos Athletic, y yo sé que vosotros sois y sentís Athletic, os van a satisfacer, de verdad, ¿eh? Sí. No te estoy diciendo, vamos, yo no soy dado a hacer, vamos, o a decir cosas que no vea como próximas, pero la verdad es que es la que te estoy diciendo, de verdad. Claro, hay que darle ya una alegría a la afición, porque llevamos más de 20 años esperándolo, y creo que ya no lo merecemos. Ya lo sé, y la verdad es que mira, yo sí, y es un sentimiento que tiene el club, pero el club, cuando te hablo del club, te digo la directiva, te digo los técnicos, te digo los jugadores, sabemos que con toda la afición que tenemos, pero no solo en nuestro entorno más próximo de Bilbao, de Vizcaya o del País Vasco, sino de toda España, tenemos una deuda pendiente, y queremos satisfacer esa deuda el día 13 de mayo en Valencia, de verdad, esto que estoy diciendo ahora para la gente de Bailén, no es algo que no haya dicho en Vizcaya y en Bilbao en los últimos días, porque es verdad. Y yo que convivo, y ayer bajé al vestuario en Gijón, después, como hago en Mude en prácticamente todos los partidos, el sentimiento que había de los jugadores era simplemente de que habían dado un paso más. No era un sentimiento de satisfacción, de que habían logrado algo. No, ellos sabían que era simplemente un paso más, porque saben que, y está súper interiorizado, y es un empeño muy colectivo, muy, muy, muy compartido en el Atleti, de que a toda la afición que tenemos a lo largo y ancho de España, le debemos el estar en una final. Y queremos estar el 13 de mayo en Valencia, y os esperamos a los amigos de Bailén, de verdad, de todo corazón, porque sabéis que os apreciamos muchísimo, sabemos que tenéis una peña de las muchas que tenemos en Andalucía, que sois fieles seguidores del Atleti, os apreciamos muchísimo, sabemos que tenéis un auténtico santuario en vuestro local, y sabéis que, aunque estemos lejos A nivel geográfico, sentimentalmente, estamos absolutamente cerca de vosotros y queremos estarlo además. Fernando, me gustaría atreverme a pedirle un favor. No sé si estará en su mano, pero bueno, se lo voy a lanzar. Como esta peña es tan querida y reconocida en Bilbao, bueno, pues nosotros aquí en Bailé hemos tomado la iniciativa de poder colgar este programa que hoy vamos a grabar aquí en Bailé, colgarlo en internet, en la web, y me gustaría, si fuera posible, bueno, pues facilitarle esa dirección, y este próximo sábado frente al Málaga, en las preciosas pantallas que tiene San Mamés, bueno, pues poder poner esa dirección de internet para que todos los aficionados al Atleti, y concretamente ahí en Bilbao, bueno, pues puedan conocer mediante internet la Peña de Bailén, lo que está hablando hoy aquí la Peña de Bailén del equipo de sus amores. Absolutamente, absolutamente. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo sé que tengo el teléfono de Paco, que me ha mandado un mensaje que hoy a la mañana, que llego yo a Madrid a muy primera hora, y sabe el que le he contestado, ese mensaje, porque me ha gustado muchísimo, por medio de ese canal que él sabe, vamos a hacer lo posible, y efectivamente, el sábado a las 8 de la tarde, que jugamos con el Málaga, en los videomarcadores de San Mamés, va a ser posible que la Peña de Bailén esté presente una vez más en San Mamés, como ha estado muchas veces, y en tantos y tantos y tantos acontecimientos de la vida de la gente, de lo cual nos sentimos absolutamente orgullosos, porque sabéis que sois parte de la gente, claro que sí. Y nos sentimos muy orgullosos, muy, muy, muy orgullosos de que seáis parte de nosotros, claro que sí. Esa dirección es bailendigital.com, una página que alberga muchísima información, y bueno, ya Paco, mediante teléfono, se pondrá en contacto con usted para facilitarle esa dirección, y nos gustaría que el sábado hiciera acto de presencia de los videomarcadores de San Mamés. Perfectamente, así va a ser, con absoluta seguridad. Pues nada, Paco, ya para despedir a nuestro invitado, que sabemos que tiene un compromiso importante en Madrid. Sí, claro. Bueno, Fernando, pues solamente decirte que, como tú mismo has dicho, el santuario que tenemos aquí, una palabra muy bonita la que has dado, y bueno, quiero decirte que no puedes perderte la visita a este santuario, ¿eh? Bueno, ya sabes tú y yo, Paco, que hemos hablado de ese tema, y si este verano bajo por ahí, que a veces bajo, que voy a estar con vosotros, sin duda alguna, de verdad, y además absolutamente, absolutamente sabiendo que estoy en mi casa y vamos, con absolutamente, sé que recibís a todo el mundo de una manera sensacional, porque he ido por ahí sin ser presidente del Atleti, y siéndolo, vamos, casi hasta me ruborizo, pensando en el recibimiento que me podéis hacer. De verdad que os apreciamos muchísimo, valoramos muchísimo vuestro sentimiento Atleti, y estamos muy orgullosos de teneros con nosotros en estas circunstancias, y estamos solo deseando daros alegrías, de verdad, y ojalá el día 13 de mayo, Paco, podamos darnos un abrazo fuerte en Valencia, el día de la final. Pues a ver si es verdad y si se cumplen esas palabras que has dicho. Y en fin, allí nos vamos y nos daremos un abrazo para celebrar esto. Fernando, que sepas también que la peña, con 43 años de vida que llevamos siguiendo y sirviendo. Lo sé. Y todas las peñas, no solo la de Bailén, sino todas las peñas que tenemos en Andalucía, sí. La verdad es que estamos orgullosísimos en el Atleti de esa fidelidad y ese sentimiento Atleti que tenéis, que la verdad es que a nosotros nos enorgullece muchísimo, de verdad, Bueno, pues nada, lo dicho, que ahí estamos con vosotros, contigo, con el Atlético, con nuestro club del corazón. Ahí estaremos siempre lo bueno y en lo malo, estamos para todo. Venga. Fernando, Paco, y a todos los amigos de Bailén, como te he dicho hoy en el mensaje que te he puesto. Venga, muy bien. Muchas gracias, un abrazo, y nos despedimos con este efusivo abrazo. Venga. ¡Aupa, Atleti! ¡Aupa! ¡Aupa! Después de esta emoción que hemos vivido aquí en el estudio durante estos minutos, con este gran presidente que tiene Athletic Bilbao. Vamos a marchar un momento a publicidad, tomamos aire y a la vuelta ya empezamos a hablar de la Peña Bailén en sí. A partir del mes de enero en Radio Bailén haremos un repaso a la crónica de la actualidad taurina. Contaremos con la opinión de muchos invitados y seguiremos muy cerca el toreo. Analizaremos las grandes ferias y repasaremos el escalafón de las grandes figuras y tendremos una cita con el recuerdo de aquel toreo de antes. Te espero en El Ruedo, tu programa taurino, aquí en el 99.3 de Radio Bailén. Nuestras peñas en Radio Municipal de Bailén. Lezama. Cibeles. ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! Neptuno. ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti! Heliópolis. Las Ramblas. Nos vemos en estos lugares todos los jueves a las 7:30 de la tarde, de la mano de Pedro Soria y las peñas deportivas de nuestra localidad. No lo olvides, cada jueves coge tu bufanda y bandera y vive con nosotros en directo el sentir de unos colores en el espacio deportivo Nuestras Peñas. Las Peñas de Bailén unidas en el 99.3 de la FM. Radio Municipal de Bailén. Seguimos creciendo en información deportiva. ¿Qué pasará? Los viernes a las 8 de la mañana sintoniza el 99.3 de la FM. Doña Paquita del Amor Hermoso te trae lo mejor del día. De 8 a 12 y media sintoniza Doña Paquita del Amor Hermoso. Todos los viernes en el 99.3. Radio Municipal de Bailén. Por las calles sin rumbo. Los animales solo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por alguien. Si van solos, aun estando identificados, corren el riesgo de ser llevados a la perrera. La calle es de todos. Tu perro es tuyo. Cumple la ley y las ordenanzas. Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Bailén. Cada jueves, aquí en Radio Municipal de Bailén, todo sobre la regional preferente. Resultados, clasificaciones y los rivales del Recreativo de Bailén, analizados al milímetro. Únete a nosotros, porque los jueves te acercamos todo eso y mucho más en el espacio deportivo desde la banda, con Pedro Soria y Francisco Javier Cabrera. Recuerda los jueves en el 99.3 de la FM, Radio Municipal de Bailén, la radio hecha para el deporte. We'll be right back. Bien, después de ese descanso que hemos tenido, vamos ya a hablar de la peña. Y Paco, sí me gustaría, bueno, cualquiera de tu miembro de la Junta Directiva, bueno, pues que nos comentarais cuándo se fundó la peña, sus fundadores, qué socios cuenta la peña, todos esos datos que, bueno, pueden ser también de interés. Bueno, pues la peña, legalmente legalizada y fundada, fue el día 10 de noviembre de 1936. Eso fue en un viejo edificio que había ahí en la Plaza del Redí, ahí donde tuvo lugar la primera asamblea. Y ahí es donde se dejó formar la que se llamaría Peña Atlético de Bilbao de Bailén, con su estatuto legalmente formalizado. Los fundadores de esa peña fueron un total de 40 personas. Y entre esos 40 es donde se eligió la junta directiva que iba a regir los destinos en esos primeros años de vida de la peña. La junta directiva que se nombró fue la siguiente. Como presidente fue don Matías de Haro Comino, como vicepresidente Manuel Martínez Nájera, secretario Alfonso Marín Zamora, tesorero Lorenzo de Castro Cano, y como vocales Diego Rodríguez Santos, Lucas Armanza Barbuena, Joaquín Cubilla Espósito, Alejandro Porra Padilla y Antonio Vadillo Martín, perdón, y Martín Marín Aguilar. Esos fueron los socios fundadores, ¿no? Y bueno, y actualmente, ¿con cuántos socios cuenta la Peña Vélez? Bueno, pues actualmente somos 148 socios, entre los que contamos con 16 mujeres, 11 niños, 3 niñas, y también contamos con 12 socios pertenecientes a diferentes pueblos de la provincia de Jaén y algunos incluso de otras provincias españolas, como son 2 de Bilbao, 1 de Mallorca, 4 de Jaén, 3 de Baños de la Encina y 1 de Rui y otro de Málaga. Bueno, Ramón también nos va a comentar algunos datos de la peña. Por ejemplo, Ramón, no sé, cuéntanos, nos podías contar también un dato curioso, ¿no? ¿Cuál es el socio número 1? El número total de socios, el socio más joven. Esos datos los tienes tú, Felipe, ¿no? Sí. Que era el secretario. Sí, sí. El socio número 1 virtualmente sería don Felipe Cabrera Lerma, al cual desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo y desearle una pronta recuperación. Está el hombre un poquillo... Ese sería virtualmente. Pero que en realidad es el socio número 8. Y esto es porque no damos los números de socios que ya han causado bajas por fallecimiento u otros motivos, sino que se continúa sucesivamente con el posterior número del último socio dado de alta. Y por ello podemos decir, a ciencia cierta, el número total de socios que han pasado por la peña desde el día de su fundación. Hasta el día de hoy, el último que se ha dado es el 730. 730 socios cuenta la peña a día de hoy aquí en Bailén, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no hay que cuente, que han pasado han por la pasado, peña. Han pasado. ¿Y en la actualidad? En la actualidad 148, como te digo. 148. Vale. Bueno, y supongo que a lo largo de todos estos años, bueno, pues han habido presidentes que han pasado por ese cargo a lo largo de la historia que tiene desde que se fundó esta peña, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde la inauguración de nuestra peña hasta el día de hoy hemos pasado por la peña 4 presidentes. Más o menos debería tener el gusto de nombrarlo un poquito, hacerle una poquita de memoria de cada uno de ellos. Y bueno, tengo que decir que don Matías de Haro Comino fue el primer presidente, como ya he dicho anteriormente, la primera junta directiva que hubo. Estuvo en el cargo desde 1966 hasta el año 1981. Matías fue el arma que dio vida a esta peña. Fue también el pionero en la celebración de aquel primer Congreso Nacional de Peñas, que se celebró aquí en Bailén, una idea suya, secundada por todos los miembros de su directiva, donde se hizo un trabajo extraordinario. Eran por entonces 44 peñas las que nos visitaron, pero claro, tampoco había los medios humanos ni técnicos que, por ejemplo, hay hoy. Aquello también costó sus sudores, por cierto que sí. Y bueno, tengo que decir que dentro de ese año de su mandato, estuvo hasta el 1981, es cuando se compró el local que tenemos actualmente, en la calle Ruiz de Arda 1. Y ese local fue gracias pues a personas que incluso dieron la firma de su casa, y su negocio, no sé, y por tal de tener esa peña, dieron la firma de su casa. Entre ellos, bueno, ya algunos ya también fallecidos, estamos hablando del año 77. Y bueno, quien más me viene a mí ahora sí la cabeza es Juan Villarejo Rajés. Luego también fue presidente, Pero fue una de esas personas que puso la firma de su casa para que la peña pudiese tener esta tan emblemática sede que tenemos actualmente. Y deciros que también, como de esto anécdota o dato reseñable, que bueno, todos conocemos que la peña le tiró su fachada en rojo y blanca. Según me han contado a mí, incluso Juan Villarejo, pues bueno, eso fue porque la constructora, al querer allí construir dos pisos que hay por encima del bajo de la peña, se le dijo que bueno, pero que con la condición de que la fachada tenía aquí en rojo y blanco, y así está, efectivamente. Entonces ya que es un privilegio vivir, ya no solo estar en la peña, sino también vivir en uno de esos pisos, ¿no? Bueno, Ramón, nos va a comentar, o Paco, ¿tiene algún presidente más? Sí, sí, quería comentar, bueno, el segundo presidente que tuvo la peña fue Manuel Martínez Nájera, que junto a Machado de Aro han sido los dos únicos presidentes que han degustado bajo sus respectivos mandatos títulos del Athletic Club. Manuel Martínez llevó las riendas de la peña desde 1981 hasta 1996, y bajo su mandato pues estuvo en nuestra sede la plantilla al completo del Athletic Club, la plantilla campeona del doblete del 83-84. Y bueno, luego también durante el 25 aniversario Manolo también logró traer al equipo juvenil del Athletic Club, que lo encabezaba Manolo Sarabia, el mítico Manolo Sarabia. Y bueno, luego ya tenemos a Juan Villarejo, que es el que cogió la batuta en el año 1966, con el cual la cogió la peña en una etapa en que estaba un poquillo la peña ofuscada, porque Manolo, por la edad que tenía, la vejez, en fin, se movía un poquillo menos el hombre, se solían organizar menos viajes, en fin, la peña entró en un estado un poquillo decadente, ¿no? Y fue Juan el que tiró para adelante con ella, se hizo de un grupo de gente joven, entre los que también figuraba yo, y bueno, entre todos le empezamos a darle a eso una vida y un ánimo, y siempre con su apoyo, y bueno, la verdad fue el artífice de volver a resurgir ese pequeño bache que había pasado la peña. Juan se hizo de este grupo y estuvo en el mandato hasta 2004, porque al ver que estábamos en una junta directiva muy joven, él veía que lo mejor era dejarla en nuestras manos, porque nos veía con muchas ganas de tener actividad y de seguir con la peña para arriba. Y bueno, bajo la presidencia de Juan Villarejo, pues se homenajeó al mítico Chopo, José Ángel Iriba, en el año 2002. Y bueno, pues luego ya después me ha tocado a mí llevar el timón de esta nave. Y este timón, pues yo deseo llevarlo mientras que yo tenga fuerza. Y claro, como no, mientras que yo tenga también a mi lado a estos leones directivos. Y con ellos yo me voy al fin del mundo. Donde haga falta me voy con ellos. Paco, pues me gustaría que los nombrara a todos, los que están como los que no están aquí. Pues agradecimiento a ese trabajo que bueno, pues que te hacen también aquí al pie del cañón. Sí, la actual Junta Directiva se eligió el pasado día 19 de diciembre en la Asamblea Extraordinaria, y los componentes son los siguientes: presidente Francisco Maña Pastor, vicepresidente primero Pedro Castro Torres, vicepresidente segundo Sebastián Marín Rivero. Y por cierto, perdona que te interrumpa, Pedro iba a estar con nosotros aquí, el vicepresidente, bueno, está enfermo en cama, de aquí también a Pedro mandarte una pronta recuperación. Se recupere, ¿sí? Vicepresidente segundo Sebastián Marín Rivero, secretario Felipe Olivares Martínez, tesorero Lorenzo Herrán Martínez, y los vocales los siguientes: Antonio Manuel Arena Serrano, Francisco Porrarú, Manuel Castillo Jordán, José María del Águila Rosillo, Domingo Guita Huerta y Ramón Rodríguez Merino. Bueno, ahora sí, Ramón, vamos a escuchar la voz de Ramón ya, porque Ramón está el pueblo aquí un poco cortado. Y si no, Ramón nos va a contar otro dato que también tiene que traernos, referente a, bueno, pues esas condecoraciones especiales, ¿no?, que se han podido hacer en la peña bien a socios a lo largo de todos estos años, ¿no? Sobre todo a los jugadores, directivos y personalidades del club. Pues mira, durante los 43 años de vida que llevamos siguiendo y sirviendo a nuestro Atleti, la peña ha tenido la oportunidad y el inmenso honor de tener en nuestras diferentes sedes a un gran número de prestigiosos personajes del club, incluso la plantilla al completo campeona del doblete del año 83, con los Manu Sarabia, Julio Salinas, Zubizarreta, Chato Núñez, entrenados por Javier Clemente. Y en otros anteriores años, a los Sarra, Iriondo, Iriba, Rojo Primero, Uriarte, Carlos, y más recientemente a Julen Guerrero, a Miguel de Andrés, y han pasado también presidentes como Félix Oraa, Pedro Urtaneche, Fernando Lamiquín y Ana Urquijo, Y ahora vamos, por supuesto, a por Fernando Macua, el actual presidente. Qué bueno que ha dicho que va a estar aquí, este próximo verano va a estar aquí en La Peña. Esperemos que sí, que lo hagamos por aquí, es posible. Bueno, pues me parece que vamos de sorpresa en sorpresa, como teníamos. Y bueno, pues tenemos a otro invitado vía telefónica, que este sea una sorpresa para Paco y para toda su junta directiva. Tenemos con nosotros, vía telefónica desde Bilbao, a ese pedazo jugador e internacional con la Roja como es, Iraola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena por esa clasificación, como ya le hemos comentado antes a su presidente, por el pase ya obtenido en el Molinón frente al Sporting. Pues muchas gracias, sí, la verdad es que es algo importante para nosotros, ¿no? Después de varios años sin llegar a unas semifinales, pues a ver si esta vez pues la podemos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Bueno, Iraola, a pesar de tu juventud, yo supongo que bueno, que tu entorno siempre, digamos, ha estado vinculado al Atleti. Desde pequeño ya creo yo que conocería lo que es esta peña Atleti Bilbao de Bailén, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Al final, por fortuna, pues tenemos la suerte en este club de tener pues peñas por todos lados, a cualquier lado que vamos, pues siempre somos bien recibidos, y está claro que la peña de Bailén pues siempre es de las más famosas y de las más conocidas, ¿no? Está claro. Y la verdad que bueno, que no sé yo si tendréis alguna, habrás visto alguna foto en el club del primer viaje que hizo la peña a Bilbao. Bueno, pues acudieron con una pancarta grande, ¿no? Y ponía que habían doblado el mapa para poder estar con su Atleti desde Bailén a Bilbao. Sí, la verdad es que es algo a tener en cuenta, ¿no? Al final muchas veces pues igual pues ser seguidor del Atlético de Bilbao pues siendo pues de aquí, de la zona, pues siempre es más fácil, ¿no? Pero bueno, estando a tantos kilómetros de distancia, pues el tener la afición que tiene esta peña pues es algo de agradecer, sobre todo por los que tenemos la suerte de jugar en el Atlético, ¿no? Buenas tardes, Iraola. Hola, muy buenas tardes. Soy Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Felicidades por lo de ayer. Muchas gracias. Venga, a ver si nos lleváis vosotros a Valencia, que nosotros se llevamos a Volanda en los partidos. Desde aquí, desde la lejanía. Sí, está claro que agradecemos todo el apoyo, ¿no? Y bueno, nosotros por nuestra parte por lo menos haremos lo posible para intentar corresponder todo eso, ¿no? Sí, bueno, que sepa, la Peña Vila y no somos los únicos, somos 402 peñas detrás de vosotros, incluso en el extranjero, en Suecia, Argentina, Italia, en fin, que somos muchísima gente detrás de vosotros. Nuestras mentes están pensando en esto de la Copa, y creo que la unión de tantísima mente pensando en eso, creo que va a dar su fruto, ¿eh? Creo que eso se va a trasladar ahí como si fueran las ondas de la radio, va a trasladarse a vosotros y va a dar su fruto. Creo que nos vamos a dar un abrazo tuyo en Valencia, ¿eh? Esperemos que así sea, ¿no? Yo creo que es la ilusión que tenemos todos. Además, este año, ya desde hace un tiempo, pues allá donde vamos, pues nos recuerdan pues la importancia que tiene la Copa, la ilusión que le hace a todo el mundo. Los jugadores también así lo hemos percibido. Hemos, por suerte, hemos llegado a semifinales. Y bueno, ya veremos a ver qué rival nos toca. Nos toca un rival difícil, pero por nuestra parte pues haremos todo lo posible, ¿no? Pues sí, eso no lo vamos a tener, eso en duda, por supuesto. Y vaya a tener el apoyo nuestro, pues eso, sean las cosas para bien o para mal, vaya a contar con nuestro apoyo, desde siempre, desde aquí, desde la lejanía, desde nuestro santuario, como ha dicho el presidente Fernando, pues vaya a llevar el aliento nuestro en vuestro cogote en cada partido. Además, Iraola, esta peña va a estar allí presente, Dios mediante, en San Mamés, el próximo 15 de marzo frente al Real Madrid, y también va a acudir al Molinón el próximo día 1 de mayo para ver ese enfrentamiento entre el Sporting de Gijón y el club en el que milita. Hombre, pues la verdad es que es algo que nos hace ilusión, ¿no? Además, pues bueno, esperemos que bueno, tanto en el partido contra el Madrid, que bueno, tenemos ganas de revancha después del partido de ida contra ellos y el partido contra el Sporting, esperemos que se hagan las cosas bien y poder dedicarles pues una victoria, ¿no? Bueno, pues esperamos que nada, que haya mucha suerte, te deseo todo lo mejor en el tema deportivo, y que está en el mejor club del mundo, que lo lleves siempre en mente. Y a gala. Exactamente, no te vayas a ningún lado, que te tratan bien los aficionados de otro mundo, ¿eh? Ten en cuenta eso siempre. Y bueno, nada, eso, que va a contar con nuestro apoyo también, estés donde estés. La mejor afición del mundo. Eso está claro, la verdad es que es algo que agradecemos, ¿no? Y, yo creo que somos conscientes todos los que tenemos la suerte de poder jugar pues en Athletic Bilbao, ¿no? Bueno, te voy a pasar aquí con un compañero de directiva, quiere también decirte algo. Hola, Aira, hola. Hola, muy buenas. Mira, quería decirte que, por ejemplo, aquí en Bailén, todos los niños de la peña y toda la juventud, que eres el ídolo de ellos, que es el que más les gusta. No, hombre, yo creo que tenemos muy buenos jugadores, ¿no? Además, ahora está saliendo gente joven, con proyección, y bueno, yo creo que mientras hagamos las cosas bien y consigamos pues estar bien en la tabla, conseguir pues alguna ilusión, pues como estamos haciendo en la Copa, pues yo creo que habrá muchos jugadores en la cabeza de los jóvenes, sí, aficionados, ¿no? A ver si es posible ir a Aula, ya que era el jugador más querido del Atleti aquí en Bailén. Bueno, pues como muchos niños van a la peña a ver ese santuario, a ver si es posible y premia a esta peña con una camiseta tuya para que cuelgue en el sitio más preciado de la peña, para que cuando vayan los niños, bueno, pues vean la camiseta de su ídolo y la puedan tocar. Sí, hombre, sí, por mí no hay ningún problema, estaría encantado, ¿no? Vosotros me decís cómo tengo que hacer las cosas, dónde quedamos, dónde podemos hacerlo, y por mí desde luego no habría ningún problema, sino todo lo contrario, pues ilusión, ¿no? De poder participar también, aunque sea en un trocito de vuestra peña, ¿no? Pues lo dicho, Iraola, muchísimas gracias por atendernos en la tarde-noche de hoy, estar con nosotros presentes. Va a ser posible, gracias a la tecnología, que este programa se escuche también en Bilbao, porque lo vamos a colgar en la página web bailendigital.com, en esa dirección que, bueno, que el presidente Fernando García Macua se ha comprometido al próximo sábado poner esa dirección en los videomarcadores de San Mamés, para que todo que acuda a San Mamés pueda ver esa dirección y escuchar lo que se ha hablado hoy aquí del Athletic Bilbao, de ser referente a esta peña de aquí de Bailén. Pues bueno, pues muchas gracias a vosotros por haberos acordado un poquito también de mí y bueno, pues agradeceros pues todo el apoyo que tenéis, ¿no? Venga, pues gracias, sí. Muchas gracias a ti de aquí, de todos los miembros de la peña. Iraola, mira cómo, Iraola, escucha cómo suena esto. ¡A upa, Athletic! ¡A upa! ¡A upa, a upa! Venga, un abrazo, Iraola. Igualmente. Continúa con esa información que tenía. Sí, pues algunos de ellos fueron nombrados socios de honor de nuestra peña, y ellos fueron el mítico Telmo Sarra, que muchas veces lo encontrábamos en la puerta de la peña esperando que abriese moral, ya que al tener una hija en Málaga continuadamente viajaba a nuestra bella Andalucía, y para ello él era visita obligada a nuestra peña. El presidente don Félix Oraa, fundador de la Escuela de Fútbol de Lezama, y con él existió una gran amistad y secundó la idea del presidente de nuestra peña, don Matías de Aro, de realizar un Congreso Nacional de Peña del Athletic Club. Este presidente bilbaíno nombró socio de honor del club y presidente de las peñas del Athletic de España al inimitable Matías de Aro Comino. También pasó a don Javier Aurtoneche, presidente del club, que trabajó mucho por las peñas de fuera de Euskadi y que tenía una especial devoción por nuestra peña, a la que incluso ayudaba en los desplazamientos a Bilbao, regalando algunas entradas o ofreciendo alguna comida en nuestro honor. También a David Gallo, jugador de las categorías inferiores del Atleti en su etapa como jugador de Real Jaén y Linares. Era asiduo a ver los partidos en nuestra peña siempre que su trabajo se lo permitía, y fueron muchas veces. Bueno, pues vamos a sorprender ya por último. Vamos a dar una sorpresa a gente que está en la peña, y concretamente vamos a saludar a ese pedazo de conserje que tiene la peña, como es el señor Paco Villegas y su esposa Isabel, por cierto, que tienen una excelente cocina, y es un lujo poder tapear allí en la peña Athletic Bilbao. y me parece, Paco, que ya lo tenemos a través del hilo telefónico. Señor don Francisco Villegas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos aquí reunidos entre amigos y usted también es parte de esta amistad, ¿no? Nos gustaría, bueno, pues felicitarle y en nombre de Paco, que está aquí también, bueno, pues por esa labor que hace usted ahí en la peña, cuidando esa imagen al milímetro, para que todo el que acude allí, bueno, pues se sienta como en casa. Y bueno, y con la colaboración de su esposa Isabel, que tiene unas manos en la cocina, que es todo un lujo. Sí, Paco. Sí, dime. A ver, desde aquí, desde a través de los micrófonos de, sí, de Radio está. Municipal, pues quiero darte las gracias por ese trabajo que estás haciendo. Por ese sin vivir que me tienes por la peña, estoy harto de decirte que descanso un día y no me haces caso. En fin, y gracias, muchas gracias por tu trabajo, Paco. Pues yo también quiero daros las gracias públicamente y en nombre de Isabel, porque hemos encontrado una familia aquí con vosotros. Muchas gracias. Y nada, que yo me siento muy a gusto con todos vosotros, porque tengo el apoyo de toda la directiva y los socios que vienen. Y quería decirlo así, ni saber que está ahora mismo contenta con vosotros, con todos, y que no conocíamos de nada, fíjate, en un año hemos hecho una amistad, más que amistad, de familia. Sí, sí, exactamente lo que ha dicho Pedro. Y familia. Estamos tan a gusto, y por eso yo te digo que yo me bajo de mi casa y estoy en mi segunda casa aquí también con los que vienen y con vosotros. Paco. Muy a gusto. Paco. Dime. Que lo que hace falta es que estés muchos años con nosotros. Hombre, yo quisiera estar, aunque estoy enfermo mucho, pero quisiera estar muchos años, ¿sabes? Sería bueno para mí. Sí. No, no, por vosotros y por mí, mayormente. ¿Cómo está la peña, Paco? Hay gente, ¿no? Se oye ambiente, sí, ahí, ¿no? Sí, están aquí todos. Estamos sintiendo la radio que nos ha dejado Paco aquí. Estamos todos contentos sintiendo. Pues, cállate, ¿sabes? Pues a ver si manda un upa Leti fuerte para que lo sintamos entre todos. Venga. A upa Leti todo fuerte. A upa Leti. A upa Leti. ¿Has llegado? Sí, bueno, ha llegado. Paco, soy maravilloso. Pero hay una emisora también muy buena. Se está oyendo muy bien, muy bien. Venga, un saludo. Un abrazo para todos los que están ahí. Gracias. Ahora nos vemos, Paco. Bueno, Paco, el teléfono es un hervidero de la de mensajes que estoy recibiendo, felicitándonos por lo bien que está saliendo el trabajo. Y bueno, verdaderamente eso, bueno, pues a uno le enorgullece, porque está viendo reflejado la recompensa en tantos días de trabajo y de nervios, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre lo que más información sobre esta peña Leti Uroa de Bailén. Y si quieres retomamos con Ramón. Mira, si vamos a seguir, los reconocimientos, con la distinción del escudo de plata de la peña, tenemos a don Córdoba Aguirre, jugador de los años 60 y entrenador que nos hizo subcampeón de la Copa de la UEFA al Atleti en el año 77. Siempre encantado de visitarnos, ya que dice que no ha probado en su vida los caracoles como lo hacen en Bailén. A don José María Argoitia, centrocampista del Atleti mediados de los 60 y 70. También tenemos a doña Ana Urquijo, primera presidenta que tenía el Athletic Club y que visitó a la peña, por lo que se le hablaba de nosotros allí en Bilbao. A don Miguel de Andrés, campeón del doblete de los años 80. Y también ya también con la decisión del escudo de oro fueron reconocidos a don Fernando Lamiquín, presidente del club. Que de hablar tanto de la peña, que aprovechó un viaje del Atleti a Sevilla y cogió un coche y se vino para aquí, para Bailén, porque decía que si no visitaba la peña del Atleti de Bailén es que no era del Atleti. También tenemos a don José Ángel Iriba, más conocido como el Chopo, y al que la peña rindió un inolvidable homenaje en febrero del 2002. Y a don Julen Guerrero López, estandarte de nuestro club, al que igual que Iriba se le rindió un merecido homenaje. Estos son los reconocimientos especiales a jugadores y personalidades del club. Bueno, pues la verdad que ahí se ha quedado reflejado, ¿no? Ese cariño que la peña Bailén ha mostrado a estos jugadores que en su día, bueno, pues bordaron con letras de oro la historia del Atleti, ¿no? Más información, Paco, ¿qué tenemos? Bueno, pues más información, no sé si... Por ejemplo, podemos hablar, si te parece bien, bueno, los requisitos para hacerse socio, ¿no? Dónde hay que acudir, qué es lo que hay, con quién hay que hablar. Bueno, pues sí, nos va a informar el secretario. Sí, los requisitos para hacerse socio. Bueno, mejor no va a hablar. Mejor documentación tiene en sus manos el amigo Paco Porra. Bueno, Paco. Los requisitos siguientes son ser del Atleti y estar dispuesto a cumplir los estatutos. Esos son los requisitos que tener. Y bueno, y lógicamente, porque pago la cuota que se suele pagar anual, ¿cuánto es? Y socio de nuestra peña también puede ser cualquiera de la calle, aunque no sea de la Atleti. ¿Y la cuota anual que se debe de pagar para ser socio? Sí, eso es el principio de apuntarse socio, 60 euros. ¿Y tiene derecho? A lo que tengan derecho los otros socios. Viajes, comida y... Lo que pagamos, digamos, las actividades que haga la peña. Sí. Lo que se paga al mes es 5 euros mensuales, como ha dicho Paco, 60 al año, una cantidad de 5 euros mensuales. Sí, que es, no es dinero para el bolsillo de uno, pero para la peña, sí, hace claro, mucho, viene, ¿no? Sí, le viene bien. Bueno, pues Felipe, tienes por ahí algo más que contarnos, ¿no? Sí, yo quería darte un par de datos que respecto son más bien anécdotas, pero bueno. Al socio más antiguo y al socio más joven. Exactamente, que eso era otra de las cosas que teníamos en el tintero antes de hablar con el presidente de Bilbao. El socio de más edad que cuenta actualmente la peña es don José Aguilar López. Este hombre lo conoceremos, yo creo que todo Bailén, porque hasta hace muy poco iba con una bicicleta por la calle. Tiene el hombre 85 años y es socio desde 1972. Uh-huh. Y el más joven, pues es un crío, un chiquillo, un bebé, que se dio de alta pues el mismo día que nació, lo dieron de alta. Es socio desde el 18 de enero del 2008. O sea, fue a nacer y hacerlo socio. ¿Algunas anécdotas que hayan ocurrido en viaje y demás? Bueno, esto es obligado, Paco. Hay que contar eso que siempre se rumorea aquí de cuando el Atleti, de cuando la peña fue a Bilbao y la gente cogía el césped y se lo traía. Eso hay que contarlo para que la gente lo sepa. Bueno, la verdad es que, Pedro, necesitaríamos 24 horas completas de programa para anécdotas. 43 años. Vamos a basarnos porque... Sí, el tiempo sí, no apremia. Vamos a basarnos en alguna de ellas. Hay una anécdota que, bueno, a mí me llegó muy hondo, me la contaron también los mayores. Incluso me la contó mi padre también, porque, bueno, mi padre también pertenecía como socio a esta peña, ¿no? Y fue uno de los que viajaron en aquel primer viaje en el 1969. Aquel viaje fue impresionante en el sentido de que se le dio muchísimo bombo a aquello allí en Bilbao, muchísimo revuelo, y total, que tras salir estupendamente el viaje, al año siguiente, en el año 70, se volvió a organizar otro viaje. Y la prensa bilbaína, más concreto el correo español, Pueblo Vasco, pues se puso en contacto con la peña y le dijo que no apartasen hotel, porque es que se habían ofrecido unas 100 familias a tener a los viajeros de la peña, los que iban ahí, a tenerlos en su casa, a que penostasen allí las casas. Y la verdad es que fue aquello real. Cuando llegaron allí a Bilbao, pues se encontraron con la familia, pues para que penostasen allí en las casas. Me caló eso hondo. Y, uh-huh. Y la verdad es que desde entonces, por eso también otra de las cosas que solemos atender a bilbaínos que vienen por aquí, por Bailea, a nuestra peña, pues atenderlos como ellos, la verdad, nos atendieron a nosotros y con esas cosas tan bonitas, ¿no? Esos detalles. Y bueno, lo que me comentaba respecto a Serpes, pues en aquel primer viaje, ya retornando al año 69, pues bueno, si no mal recuerdo, fue el amigo Pedro, no recuerdo bien el nombre, el Baila, más conocido por el Baila, Pedro Merino. Merino, parece que es el nombre, sí, Pedro Baila, que por cierto ahora está en Córdoba. En el Carpio, tengo aquí a mi amigo Paquillo que me va recordando todos los pormenores. Exactamente, está en el Carpio, pues allí está también una peña que se fundó. Y bueno, allí pidió el permiso al presidente, pues para que besara en primer lugar el césped y después coger un matojo de césped. Y claro, él fue el primero en coger el matojo y ya fueron todos detrás. Que si llega ahí mucha peña, dejan el campo de San Omar, lo hubieran dejado listo, lo hubieran dejado en tierra. Y bueno, pues quizá hoy en día haya mucha gente que aún tenga esa reliquia quizás a guardar. Bueno, me han comentado que metían una bolsa, la hierba está allí más que podrido y todo, sí. Pero bueno, ahí la tienen. En fin, que es una deuda también bonita. Es una anécdota muy curiosa y bueno, y ahí deja entredicho hasta dónde llega la pasión por unos colores, ¿no? Efectivamente. Y el cariño por un equipo, ¿no? Exactamente, sí, lo que hace esa pasión, esa, que simplemente el tener un matojo de césped guardado, no sé, lo que te da eso, ¿no? Esa ilusión por tenerlo cuando tienes cariño por una cosa, en fin, es lo mismo que no sé, los críos chicos cuando por algo se enderezan en cualquier objeto. Felipe, ¿tú también tienes algo que comentarnos? Sí, yo tengo una anécdota también y es graciosa. Resulta que nosotros en Bilbao tenemos gente que nosotros en la peña le llamamos embajadores. Hay personas en Bilbao que cuando nosotros subimos, pues no nos falta de nada, como dice aquel, ¿no? Tenemos el hombre este que es el encargado del Hotel Avenida, que es Feliciano. Tenemos otro hombre que se llama John, que es el dueño de la sidrería de Sama. Y tenemos a Javi Antón, que es pues, donde comemos siempre que vamos. Entonces hubo un año que subimos y ya te digo, comemos allí todos los domingos antes de volver a Bailén, comemos allí los domingos. Y ese domingo, pues resulta que en el salón de arriba, que es donde comemos, pues había una boda. Se celebraba una boda, había unos biombos de madera, y en un lado estaba la boda y en otro lado estaba la peña comiendo. Bueno, pues mientras que se estuvo comiendo, allí se estuvo bien. Pero cuando ya se pasó la barra libre, pues se quitaron los biombos y allí era boda, era peña, era. Bueno, y echamos un rato. Bueno, fue una anécdota graciosa, porque ya sí. Te digo, se pasó un rato muy bueno. En algún que otro vídeo de boda estaréis vosotros por ir rodando en Bilbao, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, pues yo creo que con esto llegamos al final del programa en el día de hoy, ¿no? Lo hemos encontrado tan bien que con el permiso de nuestra compañera Gema, que está haciendo el control, bueno, nos hemos colado un poco del tiempo, pero es que como lo hemos encontrado tan bien, bueno, pues nos hemos alargado un poco más, pero sí, antes de terminar me gustaría que comentáramos un último dato que tenía ahí para sí, yo para quisiera comentar un poquito lo que es las ventajas, hacerlo más o menos un poco público, lo que es las ventajas de ser socio de la peña, que se conozcan un poco. Uh-huh. Y bueno, Felipe, secretario, sí. Informa un poquito. Sí, bueno, las ventajas son muchas, ya te digo, por el dinero que se paga, que son 5 euros mensuales o 60 euros al año, pues ya ves, el socio puede disfrutar de todos los partidos que juega el Atleti, que gracias a Dios los podemos televisar y verlos en la peña. Se puede disfrutar de prensa diaria, el diario Jaén y el diario, y, o sea, y el diario AS también, disponemos de él todos los días en la peña. Una comida anual, que casi siempre se hace último de año, en fin, y ya te digo, pues todos los lujos que tiene la peña. Y también pues en el tema de los viajes, cuando nos desplazamos, pues el socio que sabe que el asiento del autobús pues para él es gratuito. Incluso si la peña da la casualidad que atraviesa un momento económico bollante, pues incluso se puede conseguir viaje y entrada. Pero bueno, en principio el viaje es seguro. Además, muchas veces cuando se han habéis quedado sin entrada, yo tengo constancia que propios socios de allí de Bilbao han cedido su asiento para que pueda entrar la gente a bailar, ¿no? Sí, nos han cedido sus carnets muchas veces, no ha sido solamente una. Y bueno, en ese aspecto, por ejemplo, pues quiero agradecer desde aquí a los amigos también que tenemos, como ha dicho tanto Felipe, a los embajadores. Uno de ellos también, Alberto Ormazaba, también un embajador allí de nuestra peña, Iñaki Sánchez, o nuestro también embajador, también es de radio, periodista, José Iragorri, entre todos ellos, pues muchas veces hasta incluso pases de periodistas, cuando el campo está muy lleno y no había así entrada, han dado unos pases periodistas y han montado en la misma cabina. Una cámara de fotos y para adelante, ¿no? Sí, exactamente, y allí en la misma cabina retransmitiendo el partido, vamos, la verdad, vivencias inolvidables con esta buena gente, con estos buenos amigos que tenemos allí en Bilbao. La verdad que ventajas muchísimas, inconvenientes yo creo que ninguno, ¿no? Bueno, sí, el único conveniente es que el viaje es muy largo. Bueno, es hoy también cómodo, también autobús, intentamos lo más que sea lo más cómodo posible, pero en fin, sí, la verdad es que el viaje es un poquito larguito. Bueno, pues, ¿hay algo más que queráis añadir? Bueno, pues, yo, hombre, quisiera añadir un poco que el Atlético colabora con las peñas en la cosa de darnos prioridad de entrada. Por ejemplo, cuando vamos al Lezama también, si hay partidos de las chicas. Por cierto, eso de Lezama, ¿se siguen disputando esos partidos de cuando sube la peña a bailar, hacer un combinado y jugar con gente de allí? Sí, se ha hecho muchas veces y bueno, lo seguiremos haciendo en el futuro. Se han hecho partidos allí con gente, peña, combinados de allí, con los que subimos, con los que viajamos. Y la verdad que también otra de esas anécdotas fue que en el pabellón de Monterchanda, en una de estas veces estaba Julen Guerrero viendo sí. a jugar a los equipos. Cuando se dieron cuenta dijeron, pero bueno, venimos aquí a ver a Julen y al revés, Julen no está viendo a nosotros. hace 2 años también subimos con el equipo de la peña. El equipo sí, el equipo, ¿no? También subimos yo en equipo, jugó en Lezama. Hace 2 años también allí en Lezama. Fue en Lezama contra... Por cierto, dejó buena imagen. Sí. El equipo de aquí. Que aquí hay muy buenos buenos jugadores en el equipo de la peña, ¿eh? Sí, hay muy buenos jugadores. Más en ese año cuando se refiere Paco que había jugadores sí, muy sí. buenos, ¿eh? Sí, sí, sí lo había. Allí, y, ya digo, allí dejó buena imagen. Y bueno, pues eso, que más o menos ayuda en el sentido ese, en que la venta de camisetas a socios nos descuentan un 5%, la que compra la peña, que por naturalmente nosotros se la descontamos a los socios que compren esa camiseta. Y bueno, también tenemos con ellos por la posibilidad de que cuando organizamos nuestras comidas de hermandad anualmente, pues que siempre tengamos una representación del Atleti aquí, pero una representación costea. Uh-huh. No, o sea, el Atleti se encarga de traslado de hotel y el resto de cosas. En fin, con el Atleti muy buena relación en ese sentido. Y en fin, también lo que estaba comentando de Lezama, si hay partidos de las chicas, que el Atleti también tiene un equipo de chicas, ya 4 veces campeonas de la Superliga. Pues no nos cobran entrada. Los peñistas, bueno, no son los demás, pero al menos los peñistas vienen nunca han pagado por entrar al examen a ver los partidos. Uh-huh. Y luego, aparte, tenemos visita guía por todo el examen, nos enseñan todas las instalaciones y la verdad es que allí se portan estupendamente con nosotros. Uh-huh. Bueno, pues ya sí, vamos a poner el punto y final en el día de hoy, en este primer programa. Quisiera hacer, bueno, pues un agradecimiento. Ya para poner fin, agradecer al presidente del Athletic Club de Bilbao, don Fernando García Macua, y al jugador del Athletic, ese pedazo de jugador que seguramente nos va a dar muchas tardes de fútbol, ya no solo con el Athletic, sino con la selección española, cuando acuda la llamada de Vicente del Bosque, ese jugador, como hemos dicho y hemos conversado con él, Iraola. Agradecer también a nuestro compañero de aquí de la casa, José Luis López Frutos, que va a poner a disposición de este programa las webs que él dirige, bailendigital.com, para que puedan ser escuchados esos partidos en cualquier punto de la geografía española y como no en Bilbao, ya que el presidente se ha comprometido a que el próximo sábado ponga esta dirección en los videomarcadores de San Mamés. Va a ser todo un lujo, ya no solo para nosotros, sino para esta dirección, esta casa, Bailén Digital. También agradecer, bueno, pues a miembros también aquí de la casa, mi compañera Marta Fernández, al técnico José, y bueno, a Gemma Neff, que estuvo ahí haciendo las labores del control, que yo también pienso que le podamos dar un aplauso. Pero bien que lo ha hecho. Y bueno, y a todos ustedes por estar ahí al otro lado de la radio, siguiéndonos fielmente en el día de hoy. También podrán hacerlo en este programa que se va a repetir este próximo sábado a las 5 de la tarde, en un horario provisional. No sabemos si el resto de programas se seguirán repitiendo en el mismo día, pero bueno, este sábado partimos de inicio, que será a las 5 de la tarde, cuando se repita. Felipe, para terminar, ¿tienes que comentarnos algo? Sí, nada, agradeceros que nos hayáis abierto vuestras puertas y darte la enhorabuena por el programa que estás haciendo. La verdad que bueno, ahora sí se me puede ir este tapón que tenía en el estómago de nervio, porque pienso que ha salido el programa bien. Y bueno, gracias por venir aquí, ¿no? Y estar con nosotros. Al hombre, a ti. Gracias, siendo partícipe de esta radio. Y bueno, que aunque llevamos poco tiempo, estamos dando mucho de qué hablar, ¿eh? La próxima semana tendremos la visita de otra de nuestras peñas. Otra de nuestras peñas que hay aquí en Bailén y que van a pasar por aquí, por nuestro micrófono. Si quieren saber cuál es, dentro de 7 días tienen una cita con nosotros en este mismo punto del dial, en 99.3 de la FM. Nosotros nos marchamos ya. Saludos de todos los que hicieron posible que este programa se llevara a cabo. Muchas gracias, buenas noches y amigos, que paséis, bueno, pues mientras que estéis vinculados al Athletic, trabajáis con orgullo, con honor y siempre y cuando por llevar lo más alto el nombre de la peña de Athletic Club de Bilbao, de Bailén, a lo más alto. Venga, vosotros, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias.